Segundo bloque del Agora en Radio Nacional y nos queremos hacer un ratito para corrernos un poco de la coyuntura, para charlar de otros temas fundamentales para las y los bahienses. Justamente el tema de la provisión de agua, que fue un tema candente en los últimos años, justamente por la carencia de este líquido elemento en algunas zonas de nuestra ciudad. Y es un tema que venimos arrastrando hace años, gobiernos pasan, prometen, no solucionan el tema de fondo. Se agravó con mucha fuerza en el primer verano de la gestión de Axel Kicillof, un verano en pandemia, con la gente en su casa, consumiendo por encima, ¿no?, de lo que es el consumo histórico. Y ahí vinieron los anuncios, comenzaron algunas obras, otras parecen estar demoradas, pero este verano, que tuvimos una ola de calor incomparable, inconmensurable, la situación pareció amainar. Digo, no hubo esta carencia de agua de otros años, y por eso queríamos hablar de este tema, para entender mejor cómo vienen esas obras hidráulicas que la provincia de Buenos Aires está haciendo para mejorar la provisión en Bahía Blanca y la zona. Y es por eso que estamos en comunicación una vez más con el concejal del Frente de Todos, Carlos Moreno Salas, que es uno de los integrantes de la Mesa del Agua. Carlos, buenas tardes, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Y cómo te va para hoy, equipo? Bien, bien, acá estamos. Me alegro. Carlos, en primer lugar, consultarte si compartís esta visión que esbozaba en la introducción a esta entrevista, de que si bien el plan de obras hidráulicas está en marcha, que no es algo que se pueda hacer de un día para otro, ni siquiera de un año para otro, y que seguramente lo más importante todavía está por venir, las obras más grandes, más transformadoras, ha sido una grata sorpresa esto de que decimos, ¿no?, que tuvimos una ola de calor increíble este enero y febrero que pasó, pero la situación no se fue tanto de las manos como en veranos pasados, ¿verdad? Sí, tal cual como vos decías. Esto, bueno, tiene que ver con esta decisión política que tomó el gobernador Axel Kicillof en retomar un crédito que había sido descartado desde el gobierno de María Eugenia Vidal, la gestión anterior. Y bueno, nos ha permitido ya de alguna manera prácticamente tener casi el 80% de las obras anunciadas en marcha, ¿no? ¿El 80% en marcha? Casi entre el 70% y el 80% está en marcha de esas obras. La única que está por ahí paralizada en su tramo final tiene que ser con la obra que viene del ducto, que viene de Paso de Piedra a la planta Patagonia de 600 milímetros. Sí. Y ahí hubo un tema más que nada que tenía que ver con que el caño que estaba proyectado a colocarse para esa obra era importado, bueno, y con todo este tema de la importación, se ha visto afectada y retrasada, con lo cual ya también se está trabajando y está en el tramo final el recambio de ese tipo de cañería por otra y tenga que ver y cumpla la misma función para realizar la obra. Después la planta modular está en marcha, el recambio de puntal de redes de 250 cuadras de Bahía Blanca y otros 70 de punta alta, porque esto también sí va a punta alta, también están en marcha. El acueducto de impulsión de Alto Bahía, también de 250 milímetros, también está en marcha. El acueducto de planta Patagonia, Bosque Alto, Los Chañares, también está en marcha. Los barrios comprendidos, la zona alta, Miramar, Alto de Bahía y Alto Paligüe también. La planta modular, bueno, esa va a permitir la potabilización de 1.250.000 litros cada segundo. Bueno, va a permitir de alguna manera, como vos también decías, sí, no va a ser seguramente este año, probablemente ya el otro ya se empiecen a ver terminadas estas obras y de ahí para adelante también, ¿no? Sin embargo, con esto que se viene haciendo, que vos estimabas, vamos a ponerlo en 70 para redondear para abajo, para no exagerar, digamos un 70% de inicio de estas obras, ya se ven resultados sensibles, aunque por ahí cuando las cosas andan bien, lamentablemente no se reflejan los medios, por ahí los medios locales han hecho más hincapié en los problemas que en las soluciones, pese a que se ha dicho esto, ¿no?, de que han pasado varios gobiernos de diferentes colores políticos y han toqueteado el tema, y ahora que empiezan a aparecer las soluciones y en un contexto que es tan adverso, ¿no?, con un dólar que se dispara, con muchos de los insumos que son importados, está bueno esto, que la ciudadanía sepa que se está avanzando, que se está cumpliendo con esto, y que de acá a unos años, seguramente cuando el gobernador sea reelecto, por lo menos así lo muestran la mayoría de las encuestas, que tiene los números para acceder a la reelección, seguramente si hiciéramos una entrevista dentro de 2 años, un poquito más, ya los problemas van a estar o resueltos o más cerca de la solución definitiva. Sí, está claro. Ahí te voy a hacer una corrección. Sí. En la planta, de acuerdo a la planta modular, te dice 1.250.000 litros son por hora. Está bien. Creo que diría un segundo, bueno, hago la corrección. Bien. Pero bueno, es así. Sí, tal cual. A ver, este tema del agua nunca lo quisimos politizar. Está claro que la oposición siempre en pedido de informe, queriendo convocar a funcionarios, teniendo este tema en el tapete. Nosotros no es que no lo tenemos presente, por el contrario, nos preocupamos también y nos ocupamos para que este tipo de obras se vayan realizando, tanto en la gestión, tanto nuestros legisladores, como el presidente del consorcio, Federico Zubiele, Marcelo Feliú, Gabriel Godoy, la senadora Yelén Durán, bueno, accionando entre todos para que este tipo de obra, el recurso llegue y, lógicamente, esté en ejecución. Y nosotros desde acá, también aportando lo nuestro, que tiene que ver con ir visibilizando los problemas que se van generando o que hoy tiene la ciudad. Nadie está diciendo que está todo solucionado. Hay pérdidas por muchos lugares, por muchos lugares de la ciudad. Yo vivo en zona norte y están permanentemente pérdidas de agua. Bueno, yo por ahí tratando de contactarme con el gerente, que han dado una respuesta positiva en gran parte de estos reclamos. Bueno, la misma oposición me pasa en reclamos y de los cuales uno los gestiona para que se vayan solucionando. Entonces, estamos trabajando y preocupados y ocupados en el tema. También teníamos claro que este es un tema que obedece a una falta de inversión de hace más de 40 años, que nunca se hizo nada, indistintamente los gobiernos que han estado, en obras de infraestructura. O sea, en lo resumo, sí. Para mí el crecimiento poblacional no fue acompañado con obras de infraestructura para este caso en el tema de agua, como otras también, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí está la política y la decisión que se tomó, como te decía, del gobernador Axel Kicillof, para poder retomar este crédito y poder llevar el financiamiento para estas obras tan esperadas, ¿no? Para la gente y sobre todo para lo que tiene que ver el futuro de la ciudad. Bien. Hoy vemos y se anuncian importantes inversiones para lo que viene, ¿no? El tema el ducto que viene del tema de Vaca Muerta, claro. Otras inversiones más, y bueno, el agua, tanto el gas y la luz, bueno, son clave para este tipo de inversiones, si no Bahía Blanca no tendría futuro, y así también como para el crecimiento también, digamos, inmobiliario, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Así es, hay consenso en todas las fuerzas políticas en ese sentido, con la salvedad de que tu fuerza, al frente de todos, siendo oficialismo, quizá tiene mayor responsabilidad, pero también habla del tema más en concreto, con números, con soluciones, con proyectos y por sobre todo con hechos, Carlos. Pero quería usar estos últimos minutos que nos quedan de esta entrevista para cambiarte el tema, sabiendo que sos parte de la Comisión de Seguridad del Consejo Deliberante, preguntarte por esta temática tan sensible que es la seguridad en Bahía Blanca. Recordemos que al iniciar su primer mandato, Héctor Gay un poco jocosamente decía que Bahía Blanca era como una ciudad country, donde la seguridad, o mejor dicho, la inseguridad no era un problema, y que había que trabajar para que no se parezca cada vez más a Mar del Plata o el conurbano. Vemos que en Bahía Blanca la situación ha ido recrudeciendo a partir de datos oficiales de la Procuración General bonaerense, al tiempo que, por ejemplo, en el conurbano y Mar del Plata los homicidios han bajado. ¿Cómo es tu análisis de la seguridad en términos generales aquí en el territorio de Bahía Blanca? Mira, yo lo divido en dos partes. Ajá. Una es lo que tiene que ver un plan integral de la ciudad para con el tema de seguridad, independientemente de que por ahí los recursos hoy vengan desde la provincia. Sí. El cuestionamiento que nosotros siempre hicimos es no saber, y por eso algunas convocatorias que hicimos al Consejo Deliberante, del subsecretario de Seguridad del municipio de Bahía Blanca, bueno, no hemos tenido la respuesta en función de saber, bueno, cuál es la política que lleva a través de este del secretario, la política del gobierno del intendente municipal Héctor Gay. Porque más allá de las cuestiones técnicas que nosotros hemos hablado con los que tienen que ver con la instalación o los lineamientos para el tema de las nuevas cámaras que se han licitado, sí. La atención ha sido buena, las explicaciones técnicas han sido bien, el tema es la decisión política que tenemos de esto para llevarlo adelante. Y bueno, han sucedido algunos hechos también importantes, complejos, incluido con algún muerto, atentados, que no han sido esclarecidos. Sí. Y si bien sabemos que la seguridad y el tema de las cámaras juegan un rol importante para poder, de alguna manera, en una investigación, pergeniar o investigar cómo han sido los hechos en determinado lugar. Bueno, esto es lo que nosotros estamos planteando en función de que no vemos una política municipal, independientemente de que dependan recursos desde la provincia. Los municipios han tenido, son más de 135, que elaborar un lineamiento para un plan integral de seguridad local, que es el que vos tenés que tener propio y después trasladarlo a la provincia y decirle, mire, yo en Bahía, por la particularidad de la ciudad, por el crecimiento poblacional, por el crecimiento demográfico que ha tenido, por las industrias, yo necesito este plan para Bahía Blanca. Y bueno, eso Bahía Blanca no lo ha presentado. Con lo cual, estamos dependiendo en esto de ver o soluciones parches, ¿no? Hoy, en este momento, ¿no? Seguramente con la instalación de las cámaras que se van a instalar, y va a llevar un tiempito más de lo que han anunciado, bueno, probablemente baje. Pero normalmente cuando uno va a recorrer un barrio, los vecinos te reclaman esta problemática, ¿no? La falta de cámara, la falta de iluminación, el tema de la droga. Bueno, son temas que hoy, de alguna manera, los recursos que manda la provincia se van en ese sentido, inclusive también el representante también de la policía, Federico Montero, bueno, también está articulando hoy con el municipio para ir solucionando las problemáticas que se van dando en la ciudad. Y está claro también que toda ciudad que tiene un crecimiento, bueno, esto también crece todo proporcionalmente, lamentablemente es así, ¿no? Sí, sí. Yo lo que percibo es que tuvimos acéfala 2 meses la cartera de seguridad, se iba a restituir como secretaría, después volvió a ser subsecretaría, asumió el funcionario que está en este momento y pocas veces lo he escuchado, por ejemplo, dando entrevistas. No digo que los políticos y los funcionarios deban vivir dando explicaciones en los medios, pero entiendo que es preocupante que no vayan al ámbito institucional idóneo como es el Consejo Deliberante. En cierto modo pareciera ser que la cartera sigue estando acéfala. Y te quería preguntar, ya estamos en un año de elecciones y en estos 3 minutitos que nos quedan, Carlos, te pido brevedad, ¿cómo ves al oficialismo y especialmente esta situación que se ha dado, esta comedia de enredos, podríamos decir, ¿no? Con un candidato presidencial que viene y dice que no debe haber internas en el oficialismo y uno dice, bueno, esto quizá es una demostración de fuerza del intendente Gay, otros dicen que es una demostración de debilidad justamente porque necesita cerrar la competencia y ahora le sumamos, ¿no?, la visita de la ex gobernadora bonaerense, hoy diputada porteña, María Eugenia Vidal, que dice que sí que tiene que haber paso. Está todo medio complejo en el oficialismo, ¿verdad? Sí, está complicado todo. Primero que, a ver, hoy está claro que el tema económico y el tema inflacionario es lo que más le perjudica y está golpeando los bolsillos de la gente, ¿no? Y la gente incluye a todo el mundo, sí. Trabajadores, pymes, empresas chicas. Bueno, creo que está lamentablemente perjudicando a todos los rubros. Bueno, este creo que es el desafío que tenemos para tratar de, desde el oficialismo, en este caso el gobierno nuestro, tratar de irlo aminorando. Está claro que el escenario en que se recibió el país no era el de los mejores. Eso también hay que decirlo, porque pareciera ser de que algunos, los que hoy vienen a plantear soluciones, que fueron gobierno, dejaron un país que era Disneylandia, no era Disneylandia. Disneylandia nos dejaron con una inflación de casi el 50% también. Sí, sí. Nos dejaron con una pobreza también en crecimiento. Nos dejaron con una deuda fenomenal que la va a terminar de pagar los nietos de nuestros nietos. Entonces, bueno, encima también saltó esto de la pandemia, la guerra de Ucrania, Rusia, la sequía. Bueno, han habido lamentablemente factores externos que, bueno, nos han llevado a que ha sido bastante complicado poder manejar la economía, y sobre todo que también no es un tema sujeto a la Argentina, es un problema que está ocurriendo en el mundo. Claro. Europa está pasando también momentos muy difíciles. Tengo gente conocida, amigos, que han pegado la vuelta, ¿no? Que dicen, bueno, la salida es Ezeiza, bueno, la llegada también es Ezeiza. ¿Por qué? Porque ya no es la Europa que supieron, digamos, ver o conocer. Claro. Estados Unidos mismo tiene una crisis financiera importante. Bueno, y eso tiene, en un mundo globalizado, tiene sus consecuencias. Y además en la Argentina se agudiza con esta dualidad que tenemos de moneda, dólar, peso, peso, dólar, que, bueno, hace que cuando hay estos cimbronazos, bueno, van a repercutir, ¿no? Bien, bien. Carlos, nos estamos quedando sin tiempo, así que te agradezco una vez más por esta llamada y te espero acá en el estudio cuando puedas, así seguimos charlando de estos temas y de los que surjan. Dale. Me comprometo que en la próxima, bueno, vamos a estar ahí presentes. Dale, te tomo la palabra. Muchísimas gracias, Carlos. No, gracias a vos. Hasta luego. Era... Buenas tardes. Carlos Moreno Salas, concejal del Frente de Todos Bahiense, miembro de la Comisión de Seguridad del Consejo Deliberante.